Te has sentado a conversar contigo hoy, preguntándote hacia dónde iré. Has buscado sin hallar lo que soñaste. Ahora estás solo y no sabes qué hacer. Si escapas de su presencia, si huir de él, has pensado en volver al lugar, volver a Cristo tu gran Salvador, volver a su amor, has pensado hoy volver al Señor, volver a caminar en su verdad. Volver a empezar, has pensado hoy volver al lugar. Decidiste un día partir lejos de Dios, olvidando así su más grande amor. Escogiste otro servir mientras vivías. Ahora estás solo y no sabes qué hacer. Si escapar de su presencia, si huir de él, has pensado en volver. Tu gran